yeah, esto fue Django Reinhardt con Stéphane Grappelli. Esto fue el Hot, el quinteto del Hot Club de France, el Hot Jazz Club de France, haciendo Sweet Georgia Brown, año 1939. Los 30, nada, estamos en esta época del swing, gran época. Pero ahora, para terminar, vamos a poner un último tema dedicado a estos años 30. Vamos a escuchar nuevamente a Benny Goodman, acompañado por Charlie Christian. Charlie Christian, que a lo largo de su corta vida, pobrecito, murió a los 24 años. A lo largo de su corta vida, Charlie Christian no tuvo prácticamente ningún título editado bajo su nombre, pero colaboró con los mejores, ¿sí? Fue parte del grupo de Benny Goodman, que eso incluía a otros grandes como Jim Krupa, Teddy Wilson en piano o Lionel Hampton en vibráfono, Jim Krupa batería. No solo hizo eso Charlie Christian, sino que también colaboró en un legendario club de Manhattan, el Mintons. Colaboró con Charlie Parker, Thelonious Monk y otros grandes del jazz del futuro en ese momento, inventando la música que luego sería conocida como bebop y que es lo próximo que vamos a escuchar. Entonces ahora, para cerrar nuestra sección de swing, vamos a escuchar eso, el terreno intermedio entre el swing y el bop naciente que vendría, ¿sí? Con mayor sofisticación armónica, pero con todo el ritmo característico de este tipo de jazz. Así que lo que vamos a escuchar ahora es uno de los grandes hits de los 30, el Air Mail Special, composición de Benny Goodman y del propio guitarra Charlie Christian. Y entonces aquí presentamos este grupo con Benny, que es el gran solista famoso, pero también Benny en clarinete, pero también con Charlie Christian en guitarra. Así que aquí va Air Mail Special, terminando los 30 en nuestro especial de jazz. Thank you. Super Yeah. Esto fue Charlie Christian, en realidad fue Benny Goodman en clarinete, con Charlie Christian en guitarra, el segundo solo, haciendo Air Mail Special, un hit de Benny Goodman y un hit del swing de los 30s. Nada, así se pasaron los 30s de esta manera tan divertida y tan bailosa. Y nada, luego vinieron los 40s, ¿no? Algunos en el jazz. En particular la gente, los negros, ¿no? Sí, pensaron que el jazz había quedado un poco blanco y un poco lavado. Justo nosotros pusimos unos ejemplos así un poco más marchosos del swing de los 30s, pero por otro lado el swing se había convertido en sweet music, ¿no? Una música dulce por demás. Entonces, la revolución que vino contra eso, llegó en los 40s en la forma del bop. El bop o bebop, como se lo conoce. Nada, es una versión del jazz más orientada hacia la música en particular. Casi uno podría pensar que más que para bailar es de concierto, ¿no? De uno quedarse sentado ahí y escuchar las innovaciones y la furia de estos practicantes del bop. First and foremost de los practicantes del bop tenemos a Charlie Parker, no el inventor, por cierto, porque la música es un derivado del swing y son todas las músicas son así realmente. Ninguno puede romper plenamente con el pasado. Todos toman algún elemento de lo que ya ocurrió y siguen haciendo la música. Y así ocurrió con el bop, que tomó elementos del swing y salieron rumbo a esto que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Charlie Parker, saxo alto, famosísimo, muerto muy joven, una vida trágica, así, signada por el mal vivir. Pero uno de los grandes músicos, Charlie Parker, en uno de sus grandes momentos de su corta carrera y su corta vida también, por cierto, 1948, Charlie con Max Roach en batería, con Tommy Potter en contrabajo, con Al Haig en piano y con Miles Davis, por cierto, muy joven en estas grabaciones, en la trompeta, ¿sí? Charlie Parker alto, Miles Davis trompeta y todos los demás con Max Roach haciendo Ornithology en 1948. Esto es el bebop. And so, ladies and gentlemen, once again here at the Metropolitan Opera House, the original house that Bob built on Broadway between 47th, we're presenting to you over the Christmas holidays right up into New Year, the great Bird, Charlie Parker, the All-Stars, Mr. B, Billy Eckstein, and the wonderful Charlie Ventura and the Bob Group. We invite you to come down and sit back and relax and have a wonderful time. And right now, the Bird with his original thing, Ornithology. Muy bien, esto fue Charlie Parker. Charlie Parker, en los 40s empezamos la sección de los 40s en nuestra selección de jazz. Y los 40s, nada, traen esto, que es el bebop, y que es la revolución frente al swing, que se había puesto muy, muy tranquilo, muy sweet, muy... muy de romance, muy blanco, ¿no? Dicho esto sin mala intención. Y entonces, nada, viene esta vanguardia de la música, esta vanguardia negra de una música más cercana a lo que uno podría decir el punk, es un punk jazz de los años 40. Ornithology, Bird, y ahora vamos a escuchar otras versiones del bop, del jazz de los 40. Uno podría decir bop. ¿El bop qué es? ¿Es una escuela? Sí, podría serlo, pero luego hay individuales. Y entonces Charlie Parker era un individual con su propio estilo. Y Thelonious Monk, que es lo que vamos a escuchar ahora, pianista, compositor, también lo era. Era uno de los individuales. Vamos a escuchar a Monk con su estilo particular del jazz, que uno podría adscribir al bebop, pero que básicamente es Thelonious Monk. One of a kind, él es su propia persona, su propio hombre. Thelonious Monk, su composición, vamos a escuchar esta grabación de 1948, Well, You Needn't, Thelonious Monk. Bien, esto fue Thelonious Monk. Thelonious Monk, uno de los grandes inventores de una de las músicas que se adscriben al bebop, pero que es su propia persona, como dijimos antes. Thelonious Monk escuchamos Well You Needn't, una de sus famosas composiciones, y ahora seguimos con el jazz de los 40, ¿sí? Estamos escuchando bebop y sus extremidades, nada, otras partes del bebop, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con ahora con Dizzy Gillespie, gran compañero de el Charlie Parker. Dizzy Gillespie, trompetista, interesantísimo, no solo desde su hacer como instrumentista, sino también como conceptualista de la música. Dizzy exploró junto con Charlie Parker el bebop, ¿sí?, de manera extensiva, pero luego entró a otras áreas de la música, explorando posibilidades hechas realidad, sin duda, de la combinación del jazz con otras músicas de fuente negra como afro-cuban o demás. Esto lo vamos a escuchar próximamente, nada, en un par de temas. Lo que vamos a escuchar ahora es el Anthropology, el tema 2 del disco, sí, la segunda toma de Anthropology, que es otra versión del bebop, como acabamos de escuchar, en manos de Charlie Parker o de Thelonious Monk. Primero vamos a ir con Anthropology, Dizzy Gillespie, en 1945, haciendo esta toma del bebop, y luego vamos a ir a otros desarrollos de esta música. Dizzy Gillespie, Anthropology, en nuestro especial de jazz. Anthropology, Dizzy Gillespie, una composición de Dizzy con Charlie Parker. Nada, estamos en los 40s y esta es la música nueva de los 40s, el bebop, donde hay más acción rítmica, más acción armónica también. Van a nuevos lugares donde los del swing no se atrevían y pensaban, por supuesto, que los del bebop estaban locos. Louis Armstrong, que es todavía de la versión anterior del jazz, del Dixieland, Nueva Orleans, decía del bebop que era música china, ¿no? Pobres, pero no se daba cuenta. Después, igual, después entendió y la música habla por sí misma y aquí la tenemos. Así que nada, seguimos en los 40s y ahora lo que vamos a escuchar es nuevamente Dizzy Gillespie, pero una variante de esta música moderna, disonante, como habréis visto, sí, que nada, utiliza otra relación entre las notas, otros parámetros para hacer la música y que es más moderna, ¿no? Por lo menos lo era en los 40s. Creo que ahora también lo sigue siendo. Este es el jazz moderno, Forever. Y lo que vamos a escuchar ahora es Dizzy haciendo el jazz moderno cruzado con música afrocubana. Lo que vamos a escuchar es el tema Manteca, así llamado Manteca, no Mantequilla, Manteca, Manteca. Una composición de Dizzy con Chano Pozzo, el percusionista, y bueno, se va a ver claramente la influencia afro-cuban, pero mezclada con estos conceptos de jazz, del bebop en particular, y la trompeta virtuosa de Dizzy Gillespie. Así que vamos ahora con Afro-Cuban Jazz, seguimos en los 40s, esto es el jazz, desarrollo del bebop, Afro-Cuban Bebop, Dizzy haciendo Manteca. We'll be right back. Muy bien, estamos en los 40, esto es el jazz en los 40, es derivados del bop, del bebop, Latin Jazz con Bob. Esto fue Manteca por Dizzy Gillespie y su orquesta. Pero ahora vamos a escuchar rápidamente dos o tres temas más de los 40, mostrando otros desarrollos de la música en esta época. Las innovaciones de Charlie Parker, que eran, por cierto, bastante power y ruidosas y de acción, encontraron una contraparte en algunos músicos que, tomando de esas mismas innovaciones, hicieron una versión un poco más, vamos a decir, tranquila, mentolada, dicen en algunos lugares, y no está mal, ¿sí? De los desarrollos rítmicos y armónicos de Charlie Parker y sus amigos Thelonious y todos estos. Lo que vamos a escuchar ahora es un emprendimiento de Miles Davis. Miles era del grupo de Charlie Parker, fue la elección personal de Charlie Parker, ¿sí? Pero dejó el grupo en 1948 y en ese mismo año se juntó con Gil Evans, arreglador importante, canadiense, blanco, afincado en Estados Unidos, y Jerry Mulligan, saxo barítono, de quien luego escucharemos más música, y otros, sí, Lee Konitz, podemos decir Lee Konitz, que vive todavía y sigue tocando, incluso aquí en Madrid. Con todos estos, Miles Davis, una mezcla de negros y blancos, mucho blanco también, tenemos este nuevo desarrollo del jazz llamado el Cool Jazz. Cool Jazz es eso, es Charlie Parker, ¿sí?, y sus innovaciones convertidos en un poco más tranqui para el consumo del público, pero con buenos resultados, ¿sí? Buenos resultados, sin ninguna duda, en composición y en arreglos. Vamos a escuchar a Miles Davis y su Nonetto de 1949, Birth of the Cool, haciendo composición de Jerry Mulligan, con solos de Jerry Mulligan en barítono, Miles en trompeta, Lee Konitz en alto y otros famosos. El tema es Jeru, esto es Cool Jazz en los 40, en nuestro especial de jazz. We'll be right back. el noneto de Miles Davis en 1949, haciendo estas armonías modernas, estas armonías que incluso, nada, es 1949, podrían ser los 50 haciendo esto. De hecho, en los 50 y en los 60 también se usó bastante de esto. Miles Davis hizo un noneto con arreglos de Gil Evans, por cierto, haciendo Jeru, el tema de Jerry Mulligan. Seguimos en los 40 en versión cool. Y ahora vamos a escuchar justamente al compositor de este tema que pasó, Jerry Mulligan, saxo barítono, toca él, junto con Chet Baker, uno de los muy, muy famosos de estos años 40 y 50 y posteriores, haciendo el cool jazz. Vamos a escuchar ahora Bernie's Tune, a cargo del cuarteto de Jerry Mulligan, como dije, con Chet Baker, saxo barítono y trompeta, pero con bajo y batería y sin instrumento armónico. No hay piano, no hay guitarra. Es el estilo del cool jazz de la costa oeste. Jerry Mulligan haciendo Bernie's Tune. Terminó muy bien. Jerry Mulligan con Chet Baker. Jerry Mulligan, saxo barítono. Chet Baker, trompeta. Su cuarteto, junto con bajo y batería, haciendo Bernie's Tune. Esto fue en 1952. Y nada, estamos hablando del jazz. Ahora ya estamos en los 50. Y esta tendencia que fue importante. Importante musicalmente, sin ninguna duda, y también porque tuvo buena recepción de público y crítica. O sea, nada, era una tendencia famosa, ¿sí? Vamos a ir ahora a otra posibilidad, una posibilidad hecha realidad del cool jazz a cargo de Lenny Tristano. Hay que decir alguna cosa, es fácil para los críticos y para nosotros que escuchamos la música después de tanto tiempo, estamos hablando de músicas de hace 50 o más años, bastante más de 50 años, y nada, entonces es fácil adscribir y decir esto es cool, esto es bop. Son facilidades que nosotros tenemos para catalogar a la música, pero la verdadera realidad es que muchos de estos músicos son muy personales y que sus propuestas son absolutamente propias y que van más allá de un estilo dado en una época, ¿sí? Estamos hablando de individualidades puestas ahí a consideración del público, ¿sí? Artistas, verdaderos artistas. Vamos a escuchar ahora entonces, dentro de la vertiente cool jazz de los 40s, fines de los 40s, a Lenny Tristano, un pianista, Lenny Tristano, ¿sí? Pianista ciego de Chicago, educador también, le marcó el camino a muchos, ¿sí? Warren Marsh en saxo tenor, Lee Konitz, muy importante, en saxo alto. Lee Konitz todavía vive y toca aquí en Madrid también, ocasionalmente. Vamos a escuchar a Lenny entonces en 1949, haciendo su propia idea del cool jazz en su tema, su composición, que se llama Wow, Lenny Tristano. Thank you. Este fue Lenny Tristano. Lenny Tristano en 1949 haciendo su propia composición, Wow, junto con Lee Konitz, Warren Marsh y Billy Bauer. Lee Konitz en alto, Warren Marsh en tenor, Billy Bauer en guitarra. Grandes sesionistas, más que sesionistas, son artistas en realidad, haciendo esta música en los 40. Nada, nos llevó un rato, pero escuchamos un montón de cosas de lo que ocurrió en los 40 en el jazz. El jazz pasó de la música de vodevil y la música del Distrito Rojo a el prestigio cultural del momento y luego a ser absolutamente popular y luego a estos desarrollos más musicales, pero menos populares, pero de mucha acción, sin duda. Y así seguimos entonces haciendo el jazz. Vamos a pasar ahora a los años 50. En los 50, este cool jazz, muy cerebral, muy tranquilo, en algunos casos, hay tensión, pero hay una tranquilidad ahí en la superficie, dio paso a una revolución, sí, a una revolución que fue el hard bop, ¿sí? El nombre lo indica, hard, duro, el bop duro, ¿sí? Volvió para quedarse. En realidad, estamos hablando de una mezcla de el bop original con su sofisticación armónica y el acento puesto en el ritmo, reunido con otra fuente musical negra. En este caso, estamos hablando de blues y de gospel, elementos más populares, formas musicales en principio más sencillas, en todo caso rítmicamente, pero con suficiente acción armónica como para ir más allá y, nada, eso, lograr la nueva visión del jazz propia de los 50. Vamos a escuchar entonces ahora una de las uno de los ejemplos más importantes del hard bop, como fue el grupo de Max Roach, batería. No es una casualidad que en esta música de mayor contenido rítmico un batería sea el líder del grupo. Max Roach, aquí, que ya venía de tocar con Miles Davis y con Charlie Parker incluso, junto con el que era la sensación de la trompeta en el momento, que era Clifford Brown, gran trompeta, malogrado, por cierto, muerto a los 26 años en accidente de tráfico. Pero bueno, antes de eso, Clifford Brown era el solista especial en el grupo de Max Roach, junto con Sonny Rollins también, en los comienzos de su carrera, haciendo este hard bop en el tema de Max, que es Junior's Arrival. Muy bien, esto fue Clifford Brown con Max Roach. Tenían un quinteto en los 50, Clifford Brown y Max Roach, la composición de Clifford Brown Jr.'s Arrival con Sonny Rollins en tenor. Importante, ¿sí? Bueno, vamos a seguir escuchando ahora músicas de los años 50, músicas que, nada, ya como habréis visto en nuestro especial de jazz que estamos haciendo, pasamos del baile a la música más casi de concierto, uno podría decir, y ahora a este revival de la música un poco con un poco más de soul, con un poco más de power y de ritmo. Vamos a escuchar ahora a Charles Mingus, contrabajista, compositor y gran conceptualista, habría que decir, de la música, con sus talleres de jazz y con su, nada, su tarea como, no solo como instrumentista, sino como arreglador, compositor importante, muy importante como compositor, y también como productor de algunas grabaciones clásicas del jazz. Lo que vamos a escuchar ahora es Mingus en 1959 en el sello Columbia, haciendo su visión particular de este tipo de jazz que uno podría llamar el hard bop. Es el hard bop, ¿sí? Y aquí vamos a escuchar toda la pasión y la fuerza de Mingus en su composición Better Get It In Your Soul con su grupo Charles Mingus en nuestro especial de jazz. Yeah. Este fue Charles Mingus en 1959 haciendo su tema Better Get It In Your Soul, con reminiscencias así, hay un 3 ahí, ¿no? En el ritmo bastante mexicano, casi uno podría decir. Mingus era, todos los grandes del jazz son su propia persona, son individuales, ¿sí? Duke Ellington dijo una vez esto, dijo, yo no escucho escuelas de jazz, yo no escucho bebop o algo, yo escucho Charlie Parker, individualistas, ¿no? Es una onda. Y nada, Mingus muestra un poco de esto, ¿sí? Es él, su propia persona. Seguimos en los 50s. Los 50s trajeron, nada, el jazz de los 40s, entre el cool y otras tendencias, se había puesto un poco cerebral. El hard bop trajo un poco de sangre al jazz, por decirlo de alguna manera, ¿no? En tema rítmico y también en un tema armónico, volviendo a formas más, uno diría, primitivas, pero son más básicas, pero que tocan al escucha en un punto más emocional, ¿sí? Ese es el punto del hard bop. Pero hay otros desarrollos en los 50s del jazz, y este es el jazz modal. Hasta este momento, en general, el jazz se movía a través de los cambios armónicos, ¿no? Los temas tienen una serie de cambios, ¿sí? Eso, partes armónicas que van sucediendo y sobre la cual se desarrolla la melodía. Y el punto del cambio armónico era el tema importante de los jazzeros hasta los 40s y principios de los 50s. Con el advenimiento del jazz modal, lo que tenemos es, algunos ponen el énfasis en el tema de los modos, ¿sí? De qué es lo que se puede tocar, dado un, básicamente sería un acorde, ¿sí? O una serie de acordes estáticos. El tema del jazz modal, básicamente se trata de, creo yo, la ralentización de los cambios, ¿sí? Hasta los 40s y principios de los 50s, los cambios, ¿sí? Que así se llama a los distintos acordes que suceden en los temas, ocurrían a un ritmo, digamos, frenético. Y el jazz modal lo que vino a traer fue lo que dije anteriormente, una ralentización, hacer más lento el cambio de modos, ¿no? Lo vamos a ver ahora en el próximo tema que vamos a escuchar, cómo los solistas desarrollan eso, sus solos, sobre un colchón armónico de duración más larga, si se puede explicar de esta manera. Creo que quedó bastante claro. Vamos a escuchar a Miles Davis. Escuchamos a Miles con Charlie Parker en los 40s, escuchamos a Miles haciendo el cool a fines de los 40s con Jerry Mulligan y demás, y ahora vamos a escuchar a Miles en los 50s haciendo este tipo de jazz modal con un aliado importantísimo que es Bill Evans en piano, ¿sí? Y acompañado por otros no menos importantes como son Cannonball Adderley en saxo alto y el mismísimo John Coltrane en saxo tenor. Esto era Miles Davis en 1959 haciendo su tema de jazz modal, So What. Miles Davis haciendo su tema So What en 1959 con John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, ¿no?, en tenor, alto y piano respectivamente. Y bueno, los otros grandiosos también, Paul Chambers, Jimmy Cobb, bajo, batería. El gran grupo de Miles Davis mostrando, no solo haciendo un tema lindo per se, sino mostrando nuevas direcciones del jazz a través del concepto modal, ¿sí?, que para algunos es poner el acento en determinados acordes o, bueno, llamados modos de la música, y para otros atribuimos a esto en este especial, es la ralentización de los cambios, ¿sí?, de los acordes, que es lo propio del jazz. Miles Davis haciendo So What. Vamos a escuchar ahora a un gran teórico, porque la verdad es que tiene más actuación como teórico que como músico haciendo grabaciones, George Russell, pianista, lo dicho, teórico, educador, ¿sí? Y tiene un libro muy importante que es el concepto de Modal Lydian Concept de la improvisación de jazz. Un teórico importante, marcando los nuevos caminos que podía seguir el jazz. Estamos hablando de fines de los 40, principios de los 50. George Russell, además de teórico, también era compositor. Y en el año 1956 hizo esta música que, es una composición suya. Esta música, tenemos que decir, es una derivación del cool jazz de fines de los años 40, y es lo que se llama Third Stream, la tercera corriente, que trata de aunar elementos de jazz con la música clásica, ¿sí?, tratando de hacer formas largas y eso, más propios de la música clásica. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema de George Russell, este gran teórico, que aquí solo es compositor, ¿sí?, de All About Rosie, ese es el nombre del tema, All About Rosie, y que tiene un solista importante, especial en este tema, que es el mismo que escuchamos recién en So What al comando del piano, que es Bill Evans, ¿sí? Estamos escuchando este jazz modal de los 50, y estamos haciendo este hincapié especial en Bill Evans, que fue muy importante para el desarrollo de esta rama del jazz. Entonces vamos con George Russell y su composición All About Rosie con Bill Evans en el piano. Thank you. Muy bien, escuchamos a George Russell en su composición y dirigida por él, conducida por él, el grupo grande, All About Rosie, con el solista importante que fue Bill Evans en piano. Esto es el jazz, el estado del jazz en los 50s, como habréis visto, un estado así muy intelectual, y nada, eso muy musical en los 50s. Los 60s iban a traer otra cosa. Ya a fines de los 50s, principios de los 60s, tenemos la nueva revolución, lo que en ese momento era la nueva revolución del jazz, que era el free jazz. El free, donde todas las constricciones de acordes y compases y cambios fueron dejadas de lado en pos de una expresión más personal, liberada de los dictados de los temas, ¿sí?, en términos armónicos o incluso melódicos, y entonces dando lugar a eso, una nueva expresión más libre, de ahí el nombre de free jazz. La persona que le dio nombre a esta corriente es Ornette Coleman, recientemente fallecido en este 2015, una figura importante dentro del desarrollo del jazz, especialmente por las vistas que ofreció para el estilo a partir de su idea libre del jazz, ¿no? Fuera de cualquier corset que pudiera darle la música más compuesta. Este es el jazz libre, el jazz de Ornette Coleman, con la compañía de Don Cherry en corneta, Charlie Hayden en el contrabajo y Billy Higgins en la batería. Vamos a escuchar a Ornette Coleman en 1960 haciendo su composición, que es Blues Connotation, Blues Connotation, del disco This Is Our Music. Vamos a escuchar a Ornette Coleman haciendo con sus amigos Blues Connotation. Este fue Ornette Coleman con su grupo, con Don Cherry en corneta, Charlie Hayden en contrabajo y Billy Hill. Fue Ed Blackwell. Este es Ed Blackwell en batería haciendo Blues Connotation de su disco This Is Our Music en 1960. Este es el estado del jazz en el 60, donde un año importante, donde coexistieron todos, ¿sí? Los grandes héroes del pasado, como por ejemplo Duke Ellington, por poner un ejemplo, o Louis Armstrong, vivían y todavía estaban en activo, y se estaba dando esta nueva música a cargo de gente como Ornette Coleman, que es lo que acabamos de escuchar, o Eric Dolphy también. Hay un montón de gente por mencionar que no hemos escuchado en el programa, pero que también merecen su lugar, ¿sí? Eric Dolphy es uno de ellos. Y ahora vamos a escuchar a alguien que ya escuchamos en otra música, en este programa mismo, pero lo vamos a escuchar ahora en su capacidad de líder. John Coltrane, en 1960 también hizo uno de sus famosos discos. Tiene varios discos famosos, importantísimos, icónicos dentro del jazz, como Love Supreme en el 64. Pero aquí vamos a poner otra música, una música de 1960 que de alguna manera muestra así de una manera sintética todo lo que tenía para ofrecer Coltrane en ese momento y a posteriori. Vamos a escuchar el Giant Steps, uno de los discos clásicos del jazz en general y de la obra de Coltrane en particular, una grabación de 1960 con Tommy Flanagan en el piano y acompañado por otros importantísimos también en el resto de los roles musicales. John Coltrane en 1960, no solo con un gran solo que vamos a escuchar, sino con un gran concepto que le otorgó a la música conocida como jazz. Así que ahora John Coltrane haciendo Giant Steps en 1960 en nuestro programa de jazz. Thank you. interminables arpegios de John Coltrane en su propia composición Giant Steps, mostrando el camino del futuro del jazz, del presente, un presente muy presente, no solo de Coltrane, sino de otros también, Miles y Ornette. Y todos, sí, estamos hablando de etapas muy modernas del jazz hace ya unos 50 años, sí, pero importantes igual y con validez hasta el tiempo de hoy. Seguimos escuchando jazz y ahora jazz de los 60, sí, desde Ornette y a través de Coltrane, estamos escuchando el jazz de los 60, y ahora vamos a escuchar el arte de Herbie Hancock, que comenzó en 1960 acompañando a Donald Byrd, gran trompeta también del jazz, hard bop y ese tipo de estilos. Luego pasó a formar parte del grupo de Miles Davis, y ahí descansa gran parte de la fama de Herbie Hancock. También tenía sus propios discos con sus propias composiciones, y lo que vamos a escuchar ahora es 1965, exactamente 50 años de esta grabación, Maiden Voyage, ¿no? El viaje inaugural. Es una metáfora, por supuesto, que usa Herbie para presentar su música con sus compañeros del grupo de Miles Davis, Ron Carter en contrabajo, Wayne Shorter en saxo y Tony Williams en batería, y reemplazando al Miles en trompeta por Freddie Hubbard, gran trompeta también de los años 50 y 60. Así que nada, vamos a escuchar a Herbie Hancock haciendo su composición Maiden Voyage. nuestro programa de jazz, escuchando a Herbie Hancock haciendo su tema Maiden Voyage, con Freddie Hubbard en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor, Ron Carter en contrabajo y Tony Williams en la batería. Herbie al piano, por supuesto. Y este era el estado del jazz en los 60s, un jazz de exploración, un jazz impresionista, casi podría decirse. Y vamos a terminar nuestro programa. Por supuesto, nos dejamos muchas cosas de lado a lo largo de estos años que transcurrimos del jazz. Y, por supuesto, de cara al futuro, ¿no? Vamos a terminar ahora, todavía estamos en los 60s y quedan 30 o 40 años más por delante que, con suerte, en un próximo programa trataremos esta música. Hoy vamos a cerrar con Lee Morgan y otra vuelta, otro desarrollo del jazz en los 60s, que es el soul jazz. Un intento más por vender la música, ¿sí?, frente a el ataque de la British Invasion y el rock y demás. Estamos hablando de los 60s y cuando el rock subía cada vez más puntos en adhesión del público, ¿sí?, y el jazz, por lo tanto, y lo iba bajando, ¿sí? Entonces, uno de los trucos de los productores de esta época fue este invento del soul jazz, que más allá de invento o como uno quiera llamarlo, dejó música perdurable, divertida y de onda para escuchar. Vamos a escuchar entonces uno de los temas clásicos de la época en los 60s. Lee Morgan es el músico líder de esta sesión, trompeta Lee Morgan, y el tema es, bueno, nada, uno de los hits de todos los tiempos, The Sidewinder, en 10-14, vamos a escuchar, y con esto cerramos nuestro nuestro paseo por el jazz desde 1920, 20 y tantos más o menos, hasta este momento 60. Hicimos 40 años de jazz en este rato. Gracias a César, gracias a Onda Sonora y nada, tal vez nos escuchemos nuevamente en otra sesión. Lee Morgan, The Sidewinder, así terminamos.